en el mundo de la música, existen diversos estilos y tendencias que hacen a este una de las artes más extensas y complejas creadas por el hombre. Muchas de estas tendencias han marcado pauta y tomado protagonismo en la evolución de cada generación. Convirtiéndose y afianzándose como la música menos ligera. Bienvenidos a la música menos ligera por Universitaria 104.5 FM. Hoy es sábado 13 de febrero de 2010. Estamos por fin en vivo a todos aquellos que nos han seguido por... Iba a decir el Twitter, todavía no tenemos Twitter. El blog, lamenosligera.blogspot.com. Ya podrán saber los inconvenientes presentados durante los meses de diciembre y enero, pero bueno... Gracias aquí al milagroso Nelson Gracia. Hoy tenemos la primera edición en vivo de la música menos ligera de este año 2010. Un programa especial dedicado a hasta los momentos, los trabajos más destacados del 2010, los nuevos trabajos que están saliendo y que estarán por salir a lo largo del presente año. También tendremos a la agrupación de Gothic Doom Valenciana Goetia. Por aquí están el amigo Ronnie Ruiz, Pedro Tobar, ya está llegando el asistente Tomaso Mauro Antonio. Vamos a hacer una toma de la estación, una toma pacífica. Les habla Carlos Arrechedera, productor nacional independiente número 11854, que les recuerdo los teléfonos, el 0412-489-1577 y el 0416-855-9810. El blog, como les dije hace pocos minutos, lamenosligera.blogspot.com y los correos menosligera@uc.edu.be y el messenger lamusicamenosligera@hotmail.com. Ya como algunos han leído, estamos en un proceso de actualización aquí en la emisora, actualización y mejora de todo el despliegue técnico y bueno, esporádicamente tendremos ediciones en vivo. Y ya para la semana que viene vamos a tener a Metallica en concierto. Una hora seguida de Metallica en concierto. Extraído de su último trabajo Orgullo, Pasión y Gloria en vivo en Ciudad de México en el 2009. En vísperas de su esperado concierto el próximo 12 de marzo de 2010 en el Estadio de Béisbol de La Rinconada. Hay otras noticias por ahí de conciertos. Mañana se presenta Cannibal Corpse en la Plaza de Toros, La Maestranza de la ciudad de Maracay. Vamos a ver si por fin Cannibal Corpse logra concretar un concierto en nuestro país. Viene Dream Theater el 24 de marzo, Guns N' Roses, entre otros. Más adelante les tendremos estas noticias a fondo. Y bueno, vamos a continuar con el programa sin antes mencionar con qué comenzamos el programa de hoy. Orphaned Land de Israel, una de las bandas más interesantes en el momento, que mezclan algo de metal progresivo con folk. Tiene mucho de la cultura, de las culturas que convergen en Israel, especialmente a nivel religioso, el Islam, el cristianismo, el judaísmo, y esta banda trata a través del metal de converger todas estas o unir todas estas culturas. Bueno, ya ustedes saben qué complicado es la cuestión allá en Israel. Esto era el tema Zapari, el primer single promocional del trabajo The Never Ending Way of Our Warrior, que salió al mercado internacional durante el mes de enero de 2010. Vamos a continuar con un clásico del heavy metal alemán, la agrupación, el trío alemán Rage. Esto es su nuevo trabajo Strings to a Web y el tema Into the Light. Still, the dreams away. Lead me, lead me towards higher. I'll step into the light. Peter Pevi Wagner, Viktor Smolsky y André Hilger son los que conforman esta legendaria agrupación de heavy metal alemán que viene rodando desde más atrás de 1985. Es Rage, una banda que tiene mucho del heavy metal alemán clásico, a lo Halloween, a lo Grave Digger, a lo Running Wild, y que también innovó en su momento con las orquestas de cámara. Se recordarán el trabajo Lingua Mortis de 1996, que fue con la Filarmónica o con la Orquesta Sinfónica Lingua Mortis de Praga. Fue quizás una de las primeras bandas de metal alemán que hizo un disco estudio con una orquesta sinfónica. Pero han variado desde el sinfónico hasta el sonido clásico, algo que podrán ver en este último trabajo, Strings to a Web. Esto es Rage, esto es 2010 y este es el especial de estrenos en la música menos ligera. Les recuerdo los teléfonos, el 0412-489-1577 y el 0416-855-9810. Ya por aquí está la gente de Goetia, de Valencia, pero vamos a continuar con otro estreno. Esto es Thrash Metal desde Nueva Jersey, Ironbound Overkill. Overkill, con su nuevo trabajo Ironbound 2010, Bobby Blitz Ellsworth y Didi Verney a la carga de nuevo, representando al thrash metal de la costa este de Nueva Jersey. Ya por aquí ya estamos haciendo estragos en la emisora. Vamos a continuar. Vamos a colocar algo de metal gótico sinfónico. Esto es una agrupación que está agarrando vuelo. Viene del Principado de Liechtenstein. Se llama Elis. Y bueno, este es el nuevo trabajo 2000. Bueno, salió a finales del año 2009. A eso de diciembre del 2009. Catarsis. Y vamos a escuchar el primer single promocional de este trabajo. I Come Undone. We'll be right back. Ellis de Liechtenstein. Este es su más reciente trabajo, Catharsis, y escuchamos el tema I Come Undone, una de las bandas muy al estilo After Forever, Nightwish, Épica, que quizás serán las bandas más famosas y conocidas, especialmente aquí en Venezuela y aquí en Carabobo. Pero ya es otra banda que está adquiriendo color propio y ya está teniendo bastante ruido en Europa. Les recuerdo el blog, lamenosligera.blogspot.com. Ahí hemos mantenido informado a la medida de lo posible al público, a los seguidores de la música menos ligera, los inconvenientes que hemos tenido, y también anunciando mucho material 2010, lo nuevo de Rage, por ejemplo, que ya lo habíamos colocado hace ya dos temas, lo nuevo de Gamma Ray, que vendrá en la segunda mitad, Orphaned Land de Israel, Overkill, Fear Factory, que se viene más tarde por ahí, los conciertos, mañana Cannibal Corpse en la ciudad de Maracay, junto a la agrupación de metal extremo carabobeña Metástasis, también Metallica junto a Mastodon el próximo 12 de marzo en el estadio de béisbol La Rinconada, Dream Theater y la agrupación de metal progresivo psicodélico estadounidense Big Elf el próximo 24 de marzo en el Poliedro de Caracas. Guns N' Roses también viene por ahí, ya tocó Obituary a finales del mes de enero en Caracas. Y bueno, a pesar de que estamos racionados y toda la problemática global, por decirlo así, desde el punto de vista económico, los conciertos no paran, así que pueden quedarse tranquilos en ese aspecto. Vamos a terminar la primera parte con la agrupación holandesa Within Temptation. Este es su más reciente trabajo, Una Noche Acústica en el Teatro. Esto fue grabado en noviembre del 2008 en la ciudad de Eindhoven, Holanda. Vamos a escuchar la versión acústica del tema What Have You Done, y con esto vamos a identificar la estación.